en Nigeria otra vez. Y casi 12 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. El mundo contado en andaluz. Imagínate un despertar como este, o como este. En Canal Sur Radio, el despertar de sábados y domingos es un lujo. A las 7 de la mañana, los sábados, la música de Tom Martín Benítez. Los domingos, clásicos andaluces con Jesús Barroso. Aquí estarás deseando despertarte. Canal Sur Radio. Aquí, Andalucía. Tu voz cada día entre el sueño y el insomnio, entre dulces melodías, entre sonrisas y agobio. Imagino cómo eres y que hablas para mí, que te vistes de alegría para ser. ¿Cómo es tu hacer cotidiano? Si amas o te sientes solo, ¿quién acaricia tu mano? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que me brinda cada noche? Sin pedirme nada a cambio, sin engaños ni reproches. Cálida bondad se cobija Andalucía para contar añoranzas, ilusiones, fantasías. Eres el hermano amable de una familia grandiosa formada por los amigos de la noche más hermosa. No dejes de hablar y dime cómo es tu hacer cotidiano. Si amas o te sientes solo, ¿quién acaricia tu mano? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que me brinda cada noche? Pedirme nada a cambio, sin engaños ni reproches. Eres el hermano amable de una familia grandiosa, formada por los amigos de la noche más hermosa. Felicidades a la afición del Atlético de Madrid, lo sentimos realmente por el Málaga y ya estamos, tanto la noche más hermosa, tanto a través de Canal Sur Radio como de Radio Andalucía Información, emitiendo en conjunto hasta las 7 de la mañana. Miguel Nández, no encuentro tu amor.